CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en el control técnico. Y comenzando con el ámbito parlamentario, tenemos que decir que, pese a que en la jornada de ayer se había expresado por parte de algún medio de prensa que no se iba a realizar la interpelación a la ministra Azucena Arbeleche, el Partido Socialista, a través de un comunicado que en la tarde de ayer dábamos cuenta, expresó que eso no es verdad, que la interpelación a Arbeleche sigue firme, que el miembro interpelante va a ser Gonzalo Sibila, justamente diputado del Partido Socialista, que lo que se ha demorado es por las características de cómo se viene trabajando a nivel legislativo esta convocatoria, porque además no se quiere generar una actividad en donde obviamente el Pleno, más los representantes del Ministerio, la OPP, que había sido en este caso también subrayada como una posible participante, y la propia Arbeleche, obviamente generarían una cantidad de gente muy importante. Por ejemplo, recuerdan ustedes que ayer habíamos dicho que se iba a reunir la Comisión de Salud por el tema Montaño, en torno al tema ACE. Bueno, la reunión se realizó, el tema es que los legisladores estaban en la sala 17, pero el presidente de ACE y los integrantes de ACE estaban vía Zoom, no estaban en el Parlamento, por lo tanto no hubo esa posibilidad de poder conversar con ellos luego de la sesión. Están trabajando de esa manera, es decir, reciben delegaciones pero las reciben vía Zoom. Tal vez hoy Cipriani diga alguna cosa, ya que reitero, a las 12 del mediodía se estaría inaugurando el INOT, en realidad no el INOT, sino las camas de CTI en el INOT, en el edificio Libertad, como centro de referencia número 2 de COVID-19, y junto con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, van a estar conversando con los medios de prensa, en principio en el helipuerto del edificio Libertad. Veremos si el tiempo acompaña, si nos empapamos todos o si en realidad buscamos algún otro lugar para poder realizar la conferencia. Dicho esto, hay otro tema que también se buscaba que fuera esta semana y que no ha quedado establecido así, que era la puesta en marcha de esa comisión especial que se votó en la Cámara de Senadores vinculado a el seguimiento de la pandemia, propuesta que se había hecho por parte del Frente Amplio y que finalmente, luego de hablarlo con el presidente de la República, se le dio el visto bueno por parte de los legisladores del oficialismo. La idea, reitero, era que ya tuviera conformada, son 12 miembros durante 60 días esta comisión en principio, pero se puede prorrogar un poco más. Claro, son 12 miembros para elegir. Esta semana, como se pedía por parte de Frente Amplio que se reuniera, no pasará. Y la primera reunión, en este caso, con respecto a la comisión, se espera que sea con el GACH. Por lo menos el Frente Amplio plantea que sea recibiendo al grupo asesor honorario y científico del gobierno, al GACH. Vamos a escuchar lo que decía el senador Alejandro Sánchez de Frente Amplio sobre esto. Yo me alegro de que hayamos podido encontrar un punto de acuerdo que nos permita tener un espacio institucional de esta naturaleza, porque creo que la hora por la que atraviesa el país lo requiere. Y por tanto me parece que es en vano, más allá de los diálogos, no borran las diferencias, y las acciones tampoco. Por tanto, ponernos a discutir en la calidad de los diálogos políticos que hemos tenido me parece que no tiene sentido. Me parece que lo importante, le demos acción. Tiene que ver con que una comisión parlamentaria requiere que se la integre. Hay que decidir quién la va a presidir, porque demostraría con acciones de que todos estamos muy contentos de que se cree. Y es más, y me gustaría que una de las primeras reuniones que tenga esta comisión sea, por ejemplo, con integrantes del GACH, porque creo que para trabajar en una comisión de esta naturaleza lo primero que hay que poner es la ciencia arriba de la mesa con todos los datos, con la experiencia que se tenga. ¿Para qué? Para tener un punto de partida que nos permita justamente ver cuál es la realidad que estamos atravesando, y por supuesto que esa realidad y esos datos tendrán después interpretaciones políticas, naturalmente. Pero me parece que lo que debemos hacer, más allá de que haya optimismos o pesimismos, buena fe en todo esto que se ha planteado, es decidir. Creo que tenemos que seguir tomando decisiones que se pongan en funcionamiento rápidamente y que a partir de allí demostremos a cabalidad de que estamos avanzando en un instrumento que nos va a permitir a todas y a todos poder estar mejor informados y poder hacer mejores aportes para la superación tanto de la crisis sanitaria como de la económica y de la social por la que está atravesando el país. El senador Sergio Botana, senador del Partido Nacional, indicó que para él el diálogo entre el oficialismo y la oposición, en este caso Frente Amplio, sobre el tema sanitario y sobre las medidas en torno al tema de la pandemia, ya sean económicas o en el ámbito de la salud, nunca se cortó, que siempre hubo un flujo de información importante, que obviamente el gobierno tomó las determinaciones que consideraba pertinente, porque para eso está, para ejecutar, y tal vez no se compartían las propuestas, bueno, que ayer, por ejemplo, Miranda, y ustedes lo escuchaban en el informativo de la noche, que hacíamos en vivo, a partir de una declaración, marcaba justamente las tres o cuatro veces que presentaron documentos ante el Partido Nacional o ante el propio presidente Lacalle Pou para, de alguna forma, aportar, dicen ellos, en torno al tema de la pandemia. Bueno, dice Botana que los aportes son aportes, pero que las definiciones las toma el gobierno que está a cargo. Él defiende la política que el gobierno ha llevado adelante, dijo que que no se va a resolver la pandemia ni con marchas ni con toques de tambores, sobre todo subrayó que esta comisión especial, que en algún momento va a funcionar, no va a tener en este caso injerencia en lo que tiene que ver a comisiones ordinarias, ¿no? Si llega finalmente, como está previsto, otro paquete de medidas económicas para sectores afectados por la pandemia la semana que viene al Parlamento, eso va a ir a la Comisión de Hacienda, de senadores y de diputados, ¿no? No, como ha pasado últimamente, directamente al Pleno, pero no va a pasar por esta comisión especial. Y si llegan más medidas sanitarias, van a pasar por la Comisión de Salud, no van a pasar por esta comisión. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sergio Botana. Esas posiciones de utilización o de intento de utilización política de una cuestión que es absolutamente sagrada. Acá no hay nadie que no sepa que el virus no se va ni con marchas ni con el sonido de los tambores. Acá no hay quien no sepa que por más fuerte que sea la protesta, eso no cambia la gravedad de la situación. Que el diálogo es lo que corresponde en este momento, que debemos tener todos una actitud constructiva y despojada de toda cuestión de carácter político. La gente está hastiada de las cuestiones políticas y de las disputas políticas en momentos como este, por lo cual aplaudo la sabiduría de la creación de esta comisión. Una comisión que, por supuesto, no debe ser un mensaje de que aquí no existe diálogo. El diálogo ha estado presente siempre. La apertura a discutir los temas, a debatirlos, ha estado presente en los ámbitos formales y en los informales, como es en el Uruguay. Las libertades nuestras, en ese sentido, han sido absolutas, y la apertura también. Y eso sucedió a lo largo de todos los debates parlamentarios del año que pasó. Tuvimos las leyes construidas entre todos. Los artículos se construyeron, los articulados se construyeron con diálogo, escucha, construcción colectiva. El gobierno marcó, por supuesto, una línea de acción. No podía estar en dicotomías permanentes. Seguimos con la información. La diputada Pérez Bonavita, integrante de la Comisión de Salud por Cabildo Abierto, expresó que un grupo de legisladores está presentando un proyecto que apoye una campaña contra el suicidio adolescente. Marcó que las cifras son muy complejas y que hay que atender desde el gobierno central, pero también desde el ámbito legislativo. El suicidio en Uruguay fue de 20 cada 100.000 habitantes. Si bien esta problemática no es nueva, me preocupa particularmente el aumento de los intentos de autoeliminación a edades cada vez más tempranas. Según los datos citados anteriormente, cada 3 días un adolescente se quita la vida. El suicidio es un fenómeno muy complejo. Es un tema social donde los factores de protección social, la familia, los amigos, los pares, pueden cumplir un rol fundamental. Pero no podemos desligarlo de la depresión, que muchas veces es la causa de fondo. Y en varios casos se suma la problemática del consumo abusivo de sustancias, que tiene gran incidencia. El que comete un intento de autoeliminación o se suicida, muchas veces lo hace porque no encuentra otra salida a su dolor. Lo que quiere es dejar de sufrir, y desde esta lógica es que se tienen que desarrollar políticas de prevención. El suicidio siempre ha sido un tema tabú, algo de lo que no se debía hablar. Últimamente esto está cambiando y hoy son cada vez más los especialistas que señalan la importancia de hablar de ello, enfrentarlo como sociedad para poder avanzar hacia las medidas necesarias para lograr una prevención efectiva. Desde el año 2018 está disponible la línea telefónica Vida para la atención de crisis 24 horas en todo el país, la cual es gestionada por ACE. En el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020, se triplicaron las llamadas en busca de ayuda, en comparación con el mismo periodo de 2019. Acá se puede apreciar el impacto de la pandemia, pero también de la difusión que se hizo desde el Ministerio de Salud Pública de esta herramienta. Esto demuestra que es efectivo y necesario poner el tema sobre la mesa. Por lo anteriormente mencionado, consideramos de vital importancia trabajar en una campaña de bien público para la prevención del suicidio adolescente, con un fuerte énfasis psicoeducativo. Considero de máxima importancia que los medios que existen y los que podamos desarrollar a futuro tengan la difusión adecuada para que lleguen a los destinatarios que están necesitando ayuda, la cual tiene que ser inmediata. Es muy importante que todas las personas, puntualmente hoy me refiero a los jóvenes, tengan conocimiento de que existen estas herramientas a disposición, las cuales tienen que mejorar. Pero es hoy cuando personas que se encuentran sin salida toman esta trágica decisión. Quisiera solicitar a las autoridades competentes que continúen trabajando comprometidos en la prevención del suicidio, para no tener que lamentar más vidas perdidas. Ahí tenía a la diputada Pérez Bonavita de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Salud, hablando de esta búsqueda de generar una mayor campaña de difusión vinculada a la prevención del suicidio adolescente. El senador Juan Estraneo, del Partido Nacional, suplente de Javier Sartori, expresó que en el tema de las adicciones, y sobre todo cuando se trata de jóvenes, muchas veces a la hora de internarlos no hay lugares donde hacerlo. Esto es algo que también hemos hablado muchas veces con familiares de personas adictas, la falta de espacios para esa internación. Él propone que en su departamento Durazno, en la zona de Baigorria, de la represa de Baigorria, hay una solución edilicia que podría permitir justamente la instalación de un centro de recuperación de jóvenes adictos. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. La situación de los adolescentes y quizás los adultos con situación problemática de consumo de drogas. Y como es un tema recurrente de aquellos que estamos vinculados a la actuación con o por el Poder Judicial, vemos a veces la insuficiencia, más allá de una normativa muy vasta que se ha aprobado en los últimos años en Uruguay y que es muy buena en el tratamiento del tema, y de la situación de cómo, en cuanto a la prevención, en cuanto al trabajo conjunto, las sociedades y asociaciones que se han creado para trabajar con la situación de adolescentes, especialmente en situación de problemática de consumo. Pero sucede que esa tercer pata o ese tercer eslabón que le falta a la cadena es precisamente cuando el Estado no tiene las herramientas para la internación. Entonces, cuando la familia o el juez o INAU o el interventor necesita de esa mano del Estado para tener un lugar de internación, es un hecho que evidentemente sigue estando ausente y que sigue sin solucionarse. Creemos que es tiempo, sé que está a estudio y en el sentir del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, lograr un centro para internación que sirva a nivel regional o que sirva a nivel país. Y creemos que en ese sentido nuestro departamento de Durazno podría llegar a tener una solución edilicia y de locación, que es la más compleja para este tipo de situaciones. En tal sentido, presentamos la semana pasada un pedido de informes para saber el estado de situación del complejo habitacional que la UTE, a través del Ministerio de Energía, posee en Baigorria. Nos parecería que ese podría ser un lugar estratégico si están dadas las condiciones para afrontarlo. Bueno, creemos que por ahí podría ser una de las alternativas y uno de los caminos, si como sociedad, si como parlamento y si el Ejecutivo lo adopta como propio, logramos darle esa solución a una situación que hoy es realmente recurrente. Cambiamos de tema. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Xavier, manifestó que estudios que habían realizado en esa facultad establecían que por el tema de la pandemia se iban a registrar unas 100.000 personas o 100.000 nuevos pobres, cosa que ya es un hecho. Xavier también, Jorge Xavier, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, cuestionó la forma en que el gobierno nacional maneja algunos mensajes. Dijo que, por ejemplo, el blindaje de abril que el GACH ha propuesto parece un blindaje mediático, no en los hechos, que las medidas son las mismas, que solamente se extendió el tema de la educación, pero que no hay una consecuencia directa entre lo que el GACH de alguna manera establece y lo que el gobierno hace. Vamos a escuchar lo que decía el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Porque me preocupa no solamente cómo se leen estas cosas por el común de la ciudadanía, sino también, y lo digo, lo confieso con dolor, con mucho dolor, cómo se leen desde los ámbitos oficiales, públicos, a nivel de gobierno. Lo digo con yo ayer me sentí tentado a escribir un tuit que empezaba y terminaba diciendo duele Uruguay. O sea, a mí me duele el Uruguay. Digo, naturalizamos 4.000 contagios diarios. Naturalizamos 40, 45 muertes todos los días. Y hoy escuchamos las proyecciones que nos transmitía Rafael y creo, me da la impresión, de que durante algunos días más esto va a seguir siendo así. No damos más y lo primero que hacen muchos actores políticos es matar al mensajero o cuestionar a gente que está dejando la vida, que está poniendo su vida en riesgo todos los días para combatir la pandemia. Eso me preocupa, me duele. Sale un senador a señalar que había citado, un senador de la coalición de gobierno, que había citado a la ministra de Economía para plantearle la queja por el cierre de los free shops. ¿Qué quieren que les diga? No lo entiendo. No puedo entender. A mí me subleva, me enferma ese tipo de comportamientos. El GACH, el 7 de febrero, domingo 7, se encargó el GACH de poner arriba de la mesa el diario del lunes. Y ahí se acuñó la frase, blindemos abril. Y la verdad, ¿qué blindamos de abril? Y las medidas han sido fundamentalmente, cerremos las escuelas. Del Instituto de Economía de mi facultad, el 2 de mayo, me anoté la fecha, Matías Brun y Mauricio de Rosa proyectaron escenarios en materia de desempleo, de aumento de pobreza, y número redondo, decían, si lo más probable es que ingresen 100.000 personas a la pobreza. Ingresaron 100.000 personas a la pobreza. Aceptamos, diría, o al menos desde los mensajes que llegan desde el gobierno, son esto es parte de la regla de juego. Por lo tanto, como parte de este blindaje, no sé, este blindaje mediático que me da la impresión que estamos asistiendo, con cierto toque de triunfalismo, uno escucha que el director de ACE dice que se siguieron el 80% de las recomendaciones del GACH. Después se aclaró que en realidad no se estaba refiriendo a eso, pero me preocupa enormemente porque el mensaje que queda para el común de los ciudadanos es ese. Xavier también hizo referencia al mensaje del presidente de la República y también algunas cosas que pasan en redes sociales, donde dice él hay que salir a desmentir. Y hablaba de Cambalache, en este caso el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, marcando que parece que vale lo mismo un burro que un gran profesor. Ayer el mensaje del presidente fue que estaba en el gobierno, estaban disconformes con los resultados que hasta el momento se habían generado, con las medidas que se habían tomado, pero que iban a seguir con las mismas medidas, que no se iban a tomar nuevas medidas, que íbamos a esperar al resultado de la vacunación. Esto me recuerda al tango de Santos Discépolo, el Cambalache. Lo mismo un burro con un gran profesor. Acá parece que cualquiera dice cualquier cosa en las redes y después tenemos que salir a tratar de combatir lo que se señala. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso vamos a escuchar a Henry Cohen, porque hoy lo escuchábamos en el informativo de la mañana, lo vamos a volver a repasar a Rafael Rey, pero también estuvo Henry Cohen en el Consejo Directivo Central del CDC. CDC de Universitario en la jornada de ayer, en la tarde y noche de ayer. Y Cohen fue el encargado un poco del tema de la vacuna. Yo decía, les dije ayer, tomen lápiz y papel, hoy les digo lo mismo. Tomen lápiz y papel, porque hay muchas de las consultas que todos nos hacemos y que en este caso vamos a tener alguna respuesta. Por ejemplo, ¿se ha hablado de un tercer refuerzo o no? Yo sé que hay gente que no se ha dado ni la primera aplicación y dice, pa, estamos hablando ya de tres. Sí, pero en realidad se ha hablado de eso. Escuchábamos hoy a radio hablando de Pfizer, ahora vamos a escucharlo hablando de Sinovac, porque hay gente, la mayoría nos hemos vacunado con Sinovac, la gente que se ha vacunado con Pfizer es gente muy mayor y trabajadores de la salud. Pero el resto de la población nos hemos vacunado con CoronaVac, que es del laboratorio Sinovac. ¿Qué grado en este caso, tanto Cohen como Rafael Radi van a expresar, tiene de efectividad esta vacuna? Lo hemos manejado desde el principio, no es lo mismo comparar Pfizer con Sinovac, porque en realidad Pfizer sí tiene un alto grado de porcentaje de prevenir la enfermedad. Sinovac sobre todo apunta a que si tenés la enfermedad no termines en un CTI o lamentablemente falleciendo. Y eso se sigue manteniendo en lo que es la variable que se ha visto con la experiencia que a nivel científico se ha desarrollado. Creo que es lo que hay que subrayar, sobre todo con mayor fuerza. Pero lo van a explicar aquí Henry Cohen y Rafael Radi, representantes del GACH. Es un grupo muy importante, creo que son 10 integrantes del GACH, que integran la Comisión Ad Hoc de Vacunas junto con nuestra universidad y por supuesto la base que es el organismo habitual del Ministerio de Salud Pública. Ellos nos alimentan en forma permanente y además de los seguimientos que podemos hacer Rafael o yo y otros compañeros. Es algo que está en estudio, el tema de una posible tercera dosis. No se descarta para nada, ni siquiera se sabe si va a ser con la misma vacuna o con otra composición de vacuna. A ver, vamos aprendiendo sobre la marcha. Hay cierta, entre comillas, mala prensa para la vacuna Sinovac, pero como me enseñó Rafael la semana pasada y lo va a explicar mejor que yo, el tema de la inmunidad que despierta la vacuna Sinovac nos da en cierta forma, yo le diría, como una doble garantía, para decirlo en términos sencillos, pero Rafael lo va a explicar mucho mejor que yo. ¿Qué tal, Álvaro? Un gustazo verte. Gusto de verte también. Una preocupación, digamos, o una duda que teníamos con respecto a la vacuna de virus atenuados es que la respuesta inmune adaptativa tiene un brazo que son los anticuerpos, que es de lo que todo el mundo habla, que neutralizan, que no neutralizan, que la variante 1, 2, la 14, la 17. Pero otro brazo de la respuesta inmune adaptativa es la respuesta inmune celular de células T, que están o más importante que los anticuerpos y además dialogan entre sí. En las vacunas a virus inactivados, a veces la respuesta celular a células T es pobre y teníamos la preocupación que esa respuesta a células T, que es bastante robusta y que es bastante porfiada con nuevas variantes, fuera pobre en CoronaVac. Por suerte, digamos, los datos son alentadores. Al menos una de las respuestas efectoras de células T, digamos, está bien cubierta por la vacuna CoronaVac, lo cual, desde el punto de vista de la memoria inmunológica es mucho mejor. Y entonces, en ese sentido, la impresión es que va a ser una vacuna que, si bien su efectividad no es tan alta, va a seguir impidiendo casos graves, inclusive muchos meses después de haber sido suministrado. Y seguramente va a ser relativamente robusta a la aparición de nuevas variantes, por lo menos en el corto plazo. En fin, por ahí estamos. Y ahora Cohen va a hacer referencia, a Henry Cohen, al tema de la extensión entre la primera y la segunda dosis. Ustedes saben que, por ejemplo, con Pfizer, para poder vacunar a la franja de 71 a 79, que todavía no había recibido inoculación alguna, y que no ha recibido todavía inoculación alguna, pero por lo menos para que la empiecen a ser inoculados, lo que se hizo fue extender el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis a los mayores de 80 años y de allí sacar vacuna Pfizer para vacunar en primera dosis a los de 71 a 79. Ellos indican que hay estudios que avalarían esto. Digo avalarían porque se estaría escapando por un par de días lo que Uruguay extiende con respecto a lo que ha sido hasta ahora las pruebas, pero dicen que eso no creen que vaya a variar mucho en la protección de la vacuna. Lo que sí remarcan también, en este caso el propio Henry Cohen, es que también hay mucho movimiento que hay que visualizar de los laboratorios, porque claro, en la búsqueda de colocar su producto, que termina siendo la vacuna, por ejemplo, en las vacunas de ARN mensajero, que son estas más modernas, que justamente está el laboratorio Moderna y Pfizer, compiten muchos, entonces si uno tira unas semanas, el otro para ganar más adeptos, dice que bueno, que es más efectiva a partir de esta otra semana, y entonces son temas de garantías comerciales, que hay que tener mucho ojo, decía Cohen. Muchas gracias, Sam. Porque hay la experiencia inglesa muy rica en ese sentido de reforzar la primera dosis en bien de la comunidad y eso les ha dado excelentes resultados en la baja de los casos en tiempo bastante rápido. La segunda parte de tu pregunta quizás es el kit de la cosa, ¿cuánto tiempo? Experiencias como en Canadá se ha postergado hasta tres meses. Sabemos que Canadá tiene un sistema de salud de primer nivel, con un acceso a una enorme parte de la población de todos los derechos de la salud. De todas maneras, nosotros creemos que tiene que tener un plazo. Acá se puso, era a los 28 días, cabe decir que en Estados Unidos es a los 21, pero en la decisión inicial de Pfizer de poner 21 días, tenemos entendido que medió muchos factores de competencia con Moderna, que ya había puesto 28 y le quiso, entre comillas, ganar. 28 días para nosotros estaba perfecto. Hasta 42 días seguimos pensando que está perfecto. Acá se puso hasta 3 semanas. O sea, son 49 días. No tenemos la seguridad total, pero no parece una diferencia demasiado importante como para por el momento preocuparnos. Pero la verdad que lo discutió y lo conversó y lo decidió la comisión ad hoc, que nos merece todo nuestro apoyo, nuestra seguridad y, como dijimos, con muchos miembros del GACH. Son 7 días más, ¿no? Pero veremos. Finalmente consideran ellos que no va a haber mayores problemas en esta extensión de la dosis de Pfizer entre una y otra para poder vacunar a la franja de 71 a 79. Rafael Radi, y ahora sí vamos a situaciones más complejas, confirmó que la letalidad del COVID-19 ha aumentado, cada cantidad de contagios que tenemos en el país. Estábamos en 1.1 y ahora estamos en 1.5. Él considera y hace un análisis sobre ese tema de la letalidad y manifiesta dos cosas. Una, que puede ser por el tema de la red oscura que él maneja, a partir de que se estén dando al parecer muchos contagios y algunos escapen. Se vio justamente en principio que muchas veces se sumaban casos que habían quedado en laboratorios sin ser todavía cuantificados por el SINAE o por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, la no llegada rápida a esos casos generan, además de mayor contagio, agravamiento de los mismos, y eso puede generar o podría ser una de las causas de la mayor cantidad de fallecimientos. La otra situación es el tema de los traslados. A partir del estrés a nivel de los servicios de salud, se generan mucho mayor cantidad de traslados de personas buscando dónde internar a estos pacientes en CTI, y eso puede también estar generando esa mayor letalidad, decía en este sentido Rafael Radi. Un Radi que dijo que se viene desacoplando la gente que trabaja en la salud del resto de la población porque no se están contagiando tanto, y creen que eso es por producto de la vacunación con Pfizer. Y por otro lado, sobre el tema de la movilidad, dijo que en realidad se había visto una menor cantidad de gente en calle, pero seguramente también tiene que ver mucho lo que pasó con la Semana Santa, Semana de Turismo, que ahora vuelven a haber un cierto pico que hay que empezar a, de alguna manera, encauzar. Vamos a escuchar lo que decía Rafael Radi. El rastreo y aislamiento fue desbordado, lo que explica en parte los atrasos que se están encontrando ahora con los reportes, lo cual le agrega otra capa de dificultad a la epidemia, porque se pierden casos. Todo lo que es enlentecimiento del diagnóstico que genera casos que se pierden, con el consecuente pérdida del hilo. En el caso del SARS-CoV-2, y a diferencia de otras virosis, hay una red oscura de transmisión. Y esa red oscura de transmisión, que pasa por debajo del radar, se ha ido ensanchando. Y se ha ido ensanchando lo que no vemos, se ha ido ensanchando por dos fenómenos que corren en paralelo. Por un lado, porque el porcentaje de positividad ha crecido y estamos con atrasos, eso conspira contra la detección precoz, pero además porque los rangos de edad que se están infectando mayoritariamente, y eso lo tenemos bien estratificado, van de 15 a 35 años predominantemente, que son justamente los que cursan la enfermedad, la infección, en forma asintomática. Entonces, la red oscura de transmisión, eso que no vemos, se ha ensanchado significativamente, lo cual genera, y esto para los que trabajamos en el área médica lo sabemos muy bien, un ciclo vicioso, donde más casos genera más casos, que genera más casos, y es un loop de retroalimentación positiva que es muy difícil de cortar. Con respecto a los fallecidos, ustedes conocen el número de casos diarios, ha ido en aumento, pero algo que nos está empezando a preocupar es que la tasa de letalidad empieza lentamente a aumentar. Ha pasado de alrededor del 1.1 por cada 100 a 1.5 de cada 100, y eso puede tener que ver con la llegada un poco más tardía del enfermo crítico y un estrés del sistema sanitario, lo que incluye el tema de los traslados. Trasladar un paciente COVID de un sector a otro de la nación son traslados muy riesgosos y es tiempo que se pierde en cuanto a la asistencia. Entonces, en este contexto de aumento de la red oscura de transmisión, también está ocurriendo que empiezan a haber elementos, que además son elementos que se corroboran a nivel internacional, de que la tasa de letalidad lentamente empieza a aumentar en la medida que el sistema de salud está estresado y no se le puede ofrecer la atención óptima a nuestros pacientes. La tasa de letalidad en los mejores lugares, y Uruguay llegó a ese valor, está en el orden del 1.1, nosotros ahora nos estamos acercando al 1.4, 1.5. Obviamente que lo estamos monitorizando de forma permanente. Un elemento que es interesante como elemento positivo dentro de tanta dificultad, es que lo que sí se está empezando a avizorar es un desacoplamiento lento y progresivo, y por ahora preliminar, de la infección en el personal de la salud versus el resto de la comunidad. Ese desacoplamiento empezaría a confirmarse en estas semanas y tendría seguramente una explicación en parte relacionada a la vacunación. No necesariamente la única explicación, pero seguramente la vacunación de la vacuna Pfizer está dando sus primeros resultados, hecho que ya este desacoplamiento ha sido observado en otros países. Nos vamos. González Amendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.